santo, y antes de volverse playa, prefiere irse ya volando. Ella sueña que es su nave, que sobre el mar va muriendo, y luego cae en el agua, y en su seno se va hundiendo.